¿El alquimista de hielo? Sí, logro entrar a Central. Coronel Roy Mustang, lo pondré a cargo de su captura. Cumpliré sus órdenes. Me alegra que estés en Central. Me quedo tranquilo contigo a cargo de esto. Sí, señor. Algo más. El chico está aquí también. Úsalo como quieras. Führer Bradley, ¿se refiere a...? Sí, al alquimista de acero, Edward Elric. Vaya, el coronel es un esclavizador. Ya compramos los pasajes para Lyon. Queda cancelado, ¿no? No hay nada que podamos hacer. Vamos deprisa y terminemos con esto, Al. Está bien, hermano. この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから、じゃないのなくしてきた空を探してる。分かってくれますように、犠牲になったような悲しい顔はやめてよ。君の最後は涙じゃないよ。ずっと苦しく背負ってくんだ。出口見えない感情迷路に誰を待ってるの。白いノートに綴ったようにもっと素直に吐き出したいよ。何から逃れたいんだ。現実って扱わないために生きてるんだって叫びたくなるよ。 ¡Alto! ¡Disparo! Congelación y ebullición. Dos atributos del agua. Alquimia. ¡Qué cosa tan horrible! Para hacer grandes cosas hay que hacer sacrificios. Es la equivalencia de intercambio. No puedes decir que eso es una equivalencia de intercambio. ¿Sin círculo de transmutación? No puedes darte el lujo de intrigarte. ¿Qué? Imposible. El agua en tu brazo debió hervir. Has arruinado mi ropa. ¿Un automail? Un talentoso alquimista que no usa círculos de transmutación y tiene un automail como brazo derecho. ¿Eres el alquimista de acero? ¿Eres Edward Elric? ¿No eres tú? No, soy su hermano menor, Alphonse. ¿Ese enano? ¿A quién llamas enano? Pensar que el hombre al que llaman el alquimista de acero es un niño pequeño. ¡Y no soy pequeño! Hermano, creo que no se refería a tu altura. ¡De todos modos, pagará por eso! Es el alquimista de acero, Edward Elric. Muchas gracias por su ayuda. No, yo soy su hermano menor, Alphonse Elric. Bueno, disculpa la demora. Al, vámonos. Siempre estás apurado. ¡Ah! ¡Se evaporó! ¡Hermano, escapó! ¿Eh? ¡Maldición! ¡Jugó con nosotros! Subestimaste a tu oponente, alquimista de acero. ¿Quién es ese sujeto? Te dije que revisaras el informe. Pero no, tenías que ir tras él. Sí, entendí, ya entendí. Lo siento mucho. Deberías prestar más atención a tus mayores. Está bien. Bueno, su nombre es Isaac McDougall. Era alquimista estatal. Y lo llamaban Isaac de Hielo. ¿Era? Así es. Participó como militar en la guerra de exterminio de Ishbal. Después de la guerra, renunció a ser alquimista estatal y se unió a un movimiento antigobierno. Su captura es prioritaria. Quizás tengamos que matarlo. Yo no voy a matar a nadie. Como quieras. Solo te usamos por tus habilidades. Por cierto, ¿ya saben cómo volver sus cuerpos a la normalidad? ¡No me dejas tiempo para investigar! Roy, vaya orden que nos diste, poner bajo custodia al alquimista del hielo. ¿Roy, era tu oportunidad para ascender? ¿Ustedes son los hermanos Elric? Es un honor conocer al alquimista estatal más joven. Soy el teniente coronel Mace Hughes. Yo soy su hermano menor, Alphonse Elric. ¿Qué? Pequeño, ¿tú eres el alquimista de acero? No me llames pequeño. Dime. Ya puedes irte a casa. Me iré en cuanto termine. Aún no tienen dónde quedarse, ¿cierto? Quédense en mi casa. Son mi esposa Gracia y mi hija Alicia. ¡Alicia! ¡Papá! ¡Tu barba me pica! ¿En serio? ¡Pica, pica! Ellos son nuestros invitados, los hermanos Elric. Alicia, soy Edward Elric. Y él es mi hermano menor, Alphonse Elric. ¿Entendiste? Mi hermano menor. ¿Y por qué eres el más pequeño? ¡No te suelta, Rosa! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Bueno, coman. Gracias por esta comida. ¡Esto está delicioso! Come lo que quieras. ¿Ah? Alphonse, no puedes comer hasta que te quites la armadura. ¿Ah? Bueno, lo que pasa... Lo que pasa es que Al se encuentra en medio de un entrenamiento de alquimia. Así que hoy yo comeré por ambos. ¡Entrenamiento! Es el mejor chiste que he escuchado en mucho tiempo. El alquimista de hielo y yo en el mismo bando. Yo, el alquimista carmesí. Kimblee, juntos atraparemos a Bradley y acabaremos con ese ejército podrido. Tú viste el infierno en que se convirtió Ishbal, ¿sabes? Lo que Bradley nos obligó a hacer. Por eso mataste a esos agentes, ¿no es cierto? Por favor, no me malinterpretes. Yo no pienso de esa manera tan complicada. Los maté porque quería matarlos. Eso es todo. Oh, qué lástima, Kimblee. En verdad es una lástima. Buen trabajo. ¡Qué raro! ¿No puedes dormir? No. ¿Quieres que adivine? Estás pensando en los hermanos, ¿no? La mayoría de las personas llaman a los alquimistas estatales perros del ejército. Que lo llamen así a su edad me parece que... Hermano, ¿estás despierto? El quiche de la señora Gracia se parecía al de mamá, ¿cierto? Sí, estaba delicioso. ¿En serio? Lo añadiré a mi lista de cosas por comer cuando recupere mi cuerpo. ¡Claro! Anótalo, hermano. Hermano... Ojalá recuperemos nuestros cuerpos pronto. Ojalá. Una más. Una más y Bradley estará camino al infierno. Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist. Nos informaron que Isaac entró a la prisión de Central anoche. No hay tiempo que perder. Encuéntrenlo, no importa cómo. Cierren las vías. Busquen en cada rincón. Disparen a matar. Es una orden del Führer. Yo también iré. ¡Un médico! ¡Deprisa! ¡Tenemos 5 bajas! ¡Qué horrible! Al aumentar rápidamente, la temperatura del agua se expande con una fuerza explosiva. El cuerpo humano es 70% agua. Vamos, tenemos que encontrarlo deprisa. Muy bien. Impresionante. Pudo esquivar mi alquimia, señor Isaac. Esa voz, Armstrong. Así es. El alquimista del brazo fuerte, Alex Louis Armstrong. ¡Toma esto! El agua a alta presión corta cualquier cosa. Se reducirá a nada frente a mi puño. ¡Mayor! ¿Agua caliente? Muchas gracias, Al. Vamos tras él, hermano. Vamos, hermanos, el Rick. Vamos, vamos. Ha pasado mucho tiempo, Hielo. Roy Mustang, el alquimista de fuego. Es una lástima combatir a un ex compañero de guerra. ¿Compañero? Yo no tengo compañeros. En Ishbal solo había militares podridos y sus perros. El fuego nunca vencerá al agua. ¡Maldición! Bien, bien, bien. ¡Detente! Me preguntaba qué hacías en este callejón, así que vine y aquí estás. No podrás escapar. No tengo intenciones de escapar. Una reacción alquímica, sí, al mismo tiempo. ¡Imposible! ¡No puede ser! ¡Una piedra filosofal! Usó la humedad del aire. Edward Elric. Perro del ejército, alquimista estatal. ¿Sabes lo que intenta hacer este país? ¿Qué importa? ¡Lo importante! Si lo supieras, entenderías lo que trato de hacer. ¡Te lo dije! ¡No lo sé! ¡Bien hecho, Al! Hermano, su alquimia. Cierto. Tienes una piedra filosofal, ¿verdad? ¿De qué hablas? Tendré que obligarte a decírmelo. No es momento de decir estupideces. ¡Hermano! ¡Esta alquimia artística ha pasado! ¡Todo suyo, mayor! ¡De generación en generación! ¡En la familia Armstrong! ¡Mírenla! ¿Qué pasó? ¿Qué está haciendo, mayor? ¡Yo iba! ¡Los muros de hielo! ¡Se unen! ¡No me digas que está...! ¡Central! ¡El comando central! ¡Vamos a congelarlo! ¡Mayor! Al y yo vamos a detenerlo. Mientras el círculo de transmutación... ¡Debe ser destruido! ¡Lo haré! Bradley, ahora voy a enterrarte bajo mi hielo. ¡Detente! ¡Qué molesto! ¡Hermano! ¡Demasiado lento! ¿Una armadura vacía? ¿Acaso tu alma está unida a la armadura? Perdiste un brazo y tu hermano está en un cuerpo vacío. ¡Ay! ¡Claro, ustedes! ¡Cometieron el tabú! ¡Ustedes osaron hacer una alquimia humana! ¡Maldición! ¡Esto no debió pasar! ¡Se lo llevaron! ¡Devuélvamelo! ¡Es mi hermano! ¡Devuélvamelo! ¡Hal es mi único hermano! Acabas de dar tu primer paso hacia el infierno. Ríndete, no hay más agua. ¿Olvidas algo? ¿De qué consta el 70% del cuerpo? ¡Hermano! Ustedes no entienden lo que está pasando en este país. ¡Hermano! ¡Hermano! Al, vamos tras él. ¿Cree que pelea conmigo? ¿Eso cree? ¿Le dimos? ¡Oh! ¡No, de nuevo! ¡No subestimen mis llamas! Que en paz descanse. Solo sea inútil en los días lluviosos. Bradley. ¡Despídete! ¡Qué lástima! mayor ahora. Führer King Bradley. Ah, muy buen trabajo, alquimista de acero. Qué bueno que pude ayudarte. A mi hijo le encantará saberlo. ¿Estás resfriado? Bueno, supe que hiciste un gran trabajo. Yo solo destruí el círculo de transmutación. El Führer capturó al criminal. Hiciste un gran trabajo al involucrar al Führer. ¿Qué te pasa? ¿Estás molesto? Aprende a aceptar los elogios. ¿No te he dicho que les prestes atención a tus mayores? Al final nunca supimos si tenía una piedra filosofal. Bueno, tendremos que esperar el informe del ejército. ¡Edward Elric! Supe que estabas en el hospital, así que vine de inmediato. Déjame sacarte de tu aburrimiento mientras estás aquí. Sé que la belleza de mis músculos te animará. No seas tímido, puedes tocarlos. ¡Basta! Con que Isaac está muerto, ¿no? Lástima, habría sido un gran sacrificio. ¿Y la piedra filosofal? La usó demasiado. Gula, te he dicho que no comas esas cosas. Sí, todo va bien en Lior. Sí, todo comenzará muy pronto. Resembol, el pueblo donde los chicos nacieron y donde por un tiempo vivieron junto a su madre. Ansiosos por una sonrisa perdida, ambos jóvenes rompen un tabú y atestiguan la verdad. En el próximo capítulo de Full Metal Alchemist, el episodio 2, El Día del Principio. Es mi corazón quien decide en este viaje.